Abdías. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos. Yo creo que hay muchos esta noche aquí que nunca escucharon un sermón sacado del libro de Abdías. Pero quiero decirles que esta semana vamos a predicar 8 sermones, los 8 sermones sacados del libro de Abdías. Por lo tanto, ya les voy dando un trabajo para casa. Lean el libro de Abdías. No hay disculpa porque es corto, solo tiene 21 versículos. Léanlo una vez, léanlo dos veces, léanlo 20 veces, léanlo 50 veces. Cuanto más lean el libro de Abdías, mejor van a entender el mensaje de cada noche. Lean este libro en una versión, en otra versión, en otra versión. Eso les va a dar un panorama general de la profecía de Abdías. Esta noche me voy a limitar al versículo 1, pero a lo largo de la semana vamos a ir desarrollando el tema del libro de Abdías. Versículo 1 dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Visión de Abdías. ¿Quién fue el autor del libro de Abdías? Evidentemente fue Abdías. Pero en la Biblia encontramos 13 Abdías diferentes. ¿Cuál de esos 13 escribió este libro? No sabemos. Si ustedes ven los libros proféticos del Antiguo Testamento, van a ver que la mayoría de ellos, en el primer o en los primeros versículos, presentan el reinado bajo el cual el libro fue escrito. Y de esa manera se puede encontrar al autor. Pero Abdías no menciona bajo qué reinado se escribió el libro. Por lo tanto, de los 13 Abdías de la Biblia, no sabemos quién fue el autor. Pero les digo una cosa esta noche. Aunque los eruditos bíblicos se esfuerzan para descubrir quién fue el autor, yo no me preocupo mucho con eso. Porque quienquiera que haya sido el escritor bíblico, el verdadero autor de este libro es Dios. Y eso es lo que me importa. Porque durante esta semana, a través del estudio de este libro, Dios quiere decirte algo extraordinario. Porque Dios te conoce. Dios te conoce mejor que nadie. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él conoce las luchas de tu corazón, Él conoce tus dramas, Él conoce tus conflictos, Él conoce tus agruras. Yo no sé qué problemas tienes en la casa en este momento, en tu vida profesional, en tu vida financiera, en la relación con tus hijos, con tus amigos. Yo no sé cuáles son las angustias de tu corazón, yo no sé si estás herido. Yo no sé si necesitas perdonar y no tienes la capacidad humana de perdonar. Yo no sé si necesitas volver a la iglesia y no tienes fuerzas para volver. Yo no sé cuál es tu drama, pero Dios sí conoce tu drama. Y te digo una cosa, a través del mensaje de Abdías, Dios quiere hablarte a ti. Hoy día, en este año, a tus necesidades, a los dramas que vives. Él quiere abrirte los ojos para ver la salida para el problema que vives. Vuelvo al texto bíblico. Dice, visión de Abdías. Abdías, en hebreo, quiere decir adorador de Dios o siervo de Dios. a días, literalmente, en el idioma original de la Biblia, que es el hebreo, quiere decir adorador de Dios. Adorador, del verbo hebreo barak. ¿Qué quiere decir barak en hebreo? Reconocer que Dios es Dios y que siempre tiene la razón. Abdías, se llamaba Abdías, era siervo de Dios, era adorador de Dios porque reconocía que Dios es Dios y que Dios siempre tiene la razón. No hay manera de servir a Dios, no hay manera de adorar a Dios si no reconoces que Dios es Dios y que Dios siempre tiene la razón. Pase lo que pase en tu vida, suceda lo que suceda contigo, no importa la circunstancia por la que estás atravesando, no importa si las cosas no están saliendo como tú quieres que saliesen, Dios es Dios y siempre tiene la razón. Ahora, querido, a mí como pastor y como Alejandro Bullón, el ser humano, en este momento, es muy fácil decir, Dios es Dios y siempre tiene la razón. ¿Y sabes por qué? Porque por la gracia maravillosa de Dios en este momento, mi vida no tiene mayores dificultades. Tengo mi esposa esta noche presente aquí, difícilmente me acompaña ella a una campaña evangelística, pero esta noche está sentada en algún lugar aquí. Mis hijos están vivos, mis nueras están bien, mis nietos están cuidados por el amor de Dios, no me falta un pan, estoy vestido, sé dónde voy a dormir esta noche, tengo una cama confortable, en fin, así es fácil reconocer que Dios es Dios y que siempre tiene la razón. Pero, ¿qué? Si esta semana tú perdiste un hijo querido en un accidente de tránsito, ¿qué? Si esta semana el médico te dijo que estás con cáncer y estás desengañado por la ciencia médica, ¿qué? Si esta semana perdiste el empleo, ¿qué? Si estás completamente atollado en deudas, no sabes cómo pagar tus cuentas, no sabes qué hacer, para remate perdiste el empleo, ¿qué? Si esta semana descubriste que tu hijo usa drogas, está prisionero de las drogas, tú amas a tu hijo, tú serías capaz de dar la vida por tu hijo y de repente no sabes qué hacer para ayudar a salvar a tu hijo. ¿Cómo reconocer que Dios es Dios y que Dios siempre tiene la razón? Bueno, Abdías se llamaba Abdías porque en las circunstancias buenas o en las circunstancias malas, él era un adorador de Dios. Quiere decir, él tenía la capacidad de reconocer que Dios es Dios. Es Dios cuando las cosas te salen bien y sigue siendo Dios cuando las cosas te salen mal. Quiero hablar contigo que me estás escuchando allá del otro lado del mundo, fuera de las fronteras de Estados Unidos, sentado en este momento delante de tu televisor, sentado en una pequeña congregación delante de la pantalla. Tal vez tu corazón está sangrando, tal vez tu hogar está dividido, deshecho, tal vez estás viviendo el drama más terrible de tu vida. Humanamente no sabes qué hacer, humanamente no sabes para dónde ir, te faltan fuerzas, estás cansado de luchar, no tienes más fuerzas para continuar luchando, te preguntas muchas veces, ¿dónde está Dios? Yo te pregunto, ¿tienes la capacidad de ser Abdías, de ser un adorador de Dios, de reconocer que Dios es Dios siempre, aunque las cosas te vayan mal o aunque las cosas te vayan bien? Volvamos al texto. El texto dice así: visión de Abdías. Cuando las cosas no van bien en tu vida, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando no sabes para dónde ir, Dios está dispuesto a extenderte la mano y ayudarte a tomar la decisión que necesitas tomar. Esta semana alguien me llamó por teléfono a la oficina y me dijo: pastor, después de 35 años de matrimonio, estoy llegando a la conclusión de que la única salida para nosotros es el divorcio. Pero tengo miedo de hacer algo que Dios no va a aprobar. Necesito su ayuda, necesito que usted me diga, ¿debo separarme o no? Estaré predicando en esta noche para alguien que necesita tomar una decisión en cualquier área de su vida, pero no puedes más postergar la decisión. Hace mucho tiempo que deberías haber tomado la decisión, y sabes que a medida que vas postergando la decisión, el problema se te va empeorando. Hay que tomar una posición ahora, pero no sabes, tienes miedo de equivocarte. Muy bien, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes a dónde ir, Dios te extiende la mano. ¿Pero cómo te extiende la mano? Dios te extiende la mano dándote la visión. Abdías vivía un problema. Cuando tú lees el libro de Abdías, vas a ver el problema de Abdías. Abdías no entendía por qué la ira de Dios estaba para desatar terriblemente sobre Edom. Desde el punto de vista humano, a Abdías le parecía exagerada la medida de castigo que Dios iba a tomar con relación a Edom. Hay muchas cosas en esta vida que a nosotros, desde el punto de vista humano, nos parece injusticia divina. ¿Cuántas veces oramos, lloramos y decimos, no es justo? ¿No es justo que me suceda esto? ¿No es justo que haya perdido el empleo? ¿No es justo que me hayan hecho esto? ¿No es justo? ¿No es justo? ¿No es justo? A Abdías le parecía que no era justo lo que Dios iba a hacer con Edom. Pero aunque no lo entendía, aunque no comprendía lo que Dios estaba haciendo, lo aceptaba, porque era Abdías, porque era adorador de Dios, porque reconocía que Dios es Dios. Y suceda lo que suceda en tu vida, aunque no lo entiendas, Dios tiene razón. Y es por eso que Abdías se humilló y aceptó el plan de Dios, y Dios le extiende la mano. ¿Y cómo le extiende la mano? Dándole la visión. La visión es la manera como Dios te ayuda a salir de los problemas en que te has metido. Hoy día en todas las áreas de la vida se habla de visión de futuro. Hoy día no hay una empresa que no tenga escrita bien, claro, su declaración de visión, para que todos los trabajadores de la empresa vean y sepan para dónde la empresa va. Yo creo que toda familia debería tener su declaración o su visión de futuro. Yo creo que todo ser humano, toda persona debería tener su visión de futuro. Visión de futuro es tu proyección. ¿A dónde vas? Te digo una cosa, solo los animalitos no tienen visión de futuro. Porque el pajarito amanece todos los días y él no se preocupa por qué va a pasar mañana. Él se preocupa por encontrar la comida para el día. Y sale volando ahí buscando la comidita y en la noche vuelve y duerme tranquilo. Él no se preocupa qué va a pasar mañana. Pero el ser humano tiene que tener visión de futuro. Tiene que proyectarse. Tú tienes que saber a dónde quieres llegar este año, a dónde quieres llegar dentro de 5 años, a dónde quieres llegar dentro de 20 años, a dónde quieres llegar, para dónde te diriges. Eso es visión de futuro. ¿Y sabes por qué muchas veces te metes en problemas? Porque no tienes una visión de tu realidad. No tienes la visión correcta de tu futuro. Cuando Dios llega a tu vida para ayudarte a salir de los problemas, lo primero que hace es darte la visión. La visión Bíblicamente involucra tres cosas. Primero, la revelación. Dios te muestra la realidad. Esa es la revelación. Segundo, la inspiración. Al ver la realidad, tú sientes dentro de ti las ganas de cambiar esa situación. Y la tercera etapa es la acción. Tú cambias la realidad. Te voy a hacer solo un ejemplo. Estás completamente endeudado. Debes a todo el mundo. En este país donde la tarjeta de crédito se ha hecho la moneda oficial, debes a todo el mundo. Nada de lo que tienes te pertenece. Todo le pertenece al dueño. Porque tú lo tienes ahí porque tienes la tarjeta de crédito. Muy bien. No sabes más qué hacer. Ya no tienes crédito, perdiste el crédito. Y tú te arrodillas ahora y clamas a Dios por ayuda. Y Dios te da la visión. Y la visión involucra tres cosas. En primer lugar, Dios te muestra la realidad. Tu realidad es esta. Mientras tú no aceptes tu realidad, estás perdido. Mientras tú no aceptes que tu hogar se está cayendo a los pedazos, ¿cómo va a tener salvación tu hogar? Mientras tú no aceptes que estás gastando más de lo que recibes, ¿cómo vas a salir de las deudas? Mientras tú no aceptes que tienes que pedirle a Dios que transforme tu temperamento, ¿cómo vas a encontrar un buen empleo? Quiere decir, cuando Dios te da la visión, te muestra la realidad. Pero esa visión genera dentro de ti la inconformidad, el deseo de cambiar esa situación. Esa es la inspiración. Y enseguida vas al tercer paso, la acción. No solo te quedas en el deseo de cambiar, sino que en el nombre de Dios cambias. Pero la visión, para que sea una visión que realmente transforme las cosas, tiene que ser una visión nacida en la palabra de Dios. Mira lo que el texto bíblico dice. Visión de Abías. Jehová el Señor ha dicho así. Cuando tu visión de futuro está fundada en lo que Jehová el Señor ha dicho, puedes creer que esa visión de futuro te va a llevar a alturas insondables. Pero la mayoría de las instituciones, la mayoría de las personas tienen una visión de futuro limitadas al terreno humano. La visión de futuro de los seres humanos no está fundada en el así ha dicho Jehová. Tienes que tener seguridad que tu proyección futura, los planes que haces en cualquier área de tu vida están fundadas en la enseñanza bíblica. Porque quien funda su visión de futuro en la enseñanza bíblica está construyendo sobre la roca. Quien no lo hace está construyendo sobre la arena. La segunda parte del mensaje de esta noche tiene que ver con Edom. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom. Edom. ¿Quién es Edom? ¿Qué es Edom? La Biblia se responde a sí misma. En el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 1, dice así. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. El mismo capítulo 36, versículo 8, dice así. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. La visión de Abías fue presentada para Edom. ¿Quién es Edom? La Biblia responde, Edom fue Esaú. ¿Y quién fue Esaú? Hermano de Jacob. Mi sermón esta noche no tiene nada que ver con la historia de Jacob y Esaú, pero tiene que ver con Edom. Por lo tanto, para entender por qué Edom iba a ser destruida, nosotros necesitamos entender un poco las raíces. ¿Cómo Edom nació? ¿Cómo Esaú nació? ¿Qué significa Edom? Ustedes saben que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Ellos nacieron peleando. Yo creo que ellos ya peleaban en el vientre de la madre. Continúan peleando hasta hoy día. Están allá en las tierras bíblicas. Ellos nacieron peleando. Tengo la impresión, ustedes ya pensaron, gemelos nacen todos los días, mas un gemelo agarrando el calcañar del otro, nunca. Pero Jacob nació agarrado del talón de Esaú. Quiere decir, ellos pelearon en el vientre de la madre, y cuando nacieron, nacieron peleando. Y la vida toda vivieron peleando, de niños peleaban. Y los padres contribuyeron mucho para esta lucha terrible entre ambos hermanos. Y aquí Dios nos advierte sobre la responsabilidad que los padres tenemos con relación a la educación de los hijos. Porque el papá Isaac hizo de Esaú su hijo favorito. Y la mamá hizo de Jacob su hijo favorito. Y entonces la rivalidad fue aumentando entre ambos hermanos. Cuando llegaron a grandes, se vio una marcada distinción entre ambos. Esaú no era solamente un muchacho alegre, aventurero, que le gustaba el campo. Y Jacob no era solamente un muchacho hogareño, más tranquilo, más pacato, no. La verdad era que Esaú era un hombre carnal, mientras Jacob era un hombre espiritual. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la primogenitura. Ustedes saben que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Quiere decir, decimos que le robó, pero en realidad Esaú se la vendió. La primogenitura no tenía, a pesar que involucraba beneficios materiales, de dinero, de tierras, el verdadero valor de la primogenitura no era material, era espiritual. Pero Esaú era un hombre carnal. A él no le preocupaban los valores espirituales. A Jacob sí le preocupaban los valores espirituales. Y aunque hizo algo malo engañando a su hermano para conseguir la primogenitura, en realidad estaba reclamando solamente algo que Esaú le había vendido. Para Esaú, un plato de lentejas, que era lo que él podía tocar en el momento, lo que él podía comer en el momento, un plato de lentejas valía más que la primogenitura. Porque la primogenitura sería de él solamente cuando el padre muriese. Y él pensaba así, para mi papá morir faltan muchos años, pero el plato de lentejas está aquí. Esaú es el típico ser humano que no se preocupa con lo que va a recibir un día. Lo único que le interesa es lo que va a recibir ahora. Esaú es el típico ser humano carnal. Es el típico ser humano de este mundo, pragmático, solo cree en lo que puede tocar, solo cree en lo que tiene hoy día. No está preocupado en que un día se va a encontrar con Jesús, no está preocupado con el reino de los cielos, no está preocupado con la vida eterna, él está preocupado ahora y es capaz de cambiar un plato de lentejas de ahora por la vida eterna, por la bendición espiritual de la primogenitura. Edom, dice el texto bíblico, fue Esaú. A Esaú se le llamó Edom. Ahora mi pregunta es, ¿por qué le llamaron Edom a Esaú? La Biblia explica. Y la Biblia explica en el capítulo 26 de Génesis. Se los voy a leer. Es interesante esto. En el capítulo 25, dice el versículo 29, dice así: y guisó Jacob un potaje. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, Esaú fue llamado, o su nombre fue llamado Edom. ¿Por qué a Esaú lo que empezaron a llamar Edom? Porque prefirió el guiso rojo de lentejas. Las lentejas no son rojas, parece que le echaron mucho colorante, mucho achote, mucho condimento, dejaron el plato de lentejas rojo. Tiene que ver con el placer, tiene que ver con el momento, tiene que ver con la carne, tiene que ver con los sentidos. Esaú empezó a llamarse Edom porque prefirió un plato de lenteja rojo. Interesante que esa palabra rojo en hebreo tiene que ver con piel roja, pero no con piel roja por naturaleza, sino con piel enrojecida por el sol. Así como cuando tú vas a la playa un día y no te colocas bronceador y vuelves para la casa hecho un camarón rojo, quemado, que no puedes acostarte, te duele de aquí, te duele de allá, te duele de todo lado. Ese enrojecimiento de tu piel por demasiada exposición al sol, esa es la palabra rojo que se usa en hebreo aquí. ¿Ahora qué tiene que ver esto con el mensaje de la noche? Es muy simple. ¿Por qué la piel de algunos cuando se exponen al sol se queda roja? Y otros pueden quedar varias horas expuestos al sol y la piel no se les pone roja. Yo no sé si hay un dermatólogo esta noche. Él podría explicarnos mejor. Pero hay una sustancia llamada melanina. Algunos tienen bastante melanina, otros tienen menos melanina. La melanina es la sustancia de la piel que ayuda a la piel a administrar los rayos del sol. Cuanto más melanina tienes, mejor administras los rayos del sol y los rayos del sol te hacen bien. Pero cuando menos melanina tienes, los rayos del sol que al otro le hace bien, a ti te hace mal. Y tu piel se queda roja. Roja, la misma raíz hebrea que se usa para Edom. ¿Por qué Esaú se transformó en Edom? Él no recibió sol, pero él recibió la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Es verdad. Es el sol de vida que llega a nuestra vida. Jacob tuvo la capacidad de recibir la palabra de Dios y administrarla. Mientras que Esaú recibió la palabra de Dios, pero no la administró. Ahora aquí hay algo solemne. El mismo sol que a uno le hace bien, al otro lo destruye. La misma palabra de Dios que a uno le hace bien, al otro lo destruye. ¿De qué depende? Depende de la actitud de la persona para con relación a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en tu vida? ¿Qué es lo que la palabra de Dios significa para ti? ¿A dónde vas? ¿Eres Jacob o eres Edom? Esa es la grande pregunta de esta noche. ¿Qué vas a hacer durante esta semana con la palabra de Dios que va a llegar a tu vida? ¿Vas a tener la capacidad de administrarla para tu bien? ¿O la vas a rechazar? Y si la rechazas, esa palabra de Dios que trae vida puede traer muerte para ti. ¿Por qué Edom estaba condenada? ¿Por qué la nación de Edom estaba condenada? Porque durante años y años y años la palabra de Dios le llegó. Y durante años y años y años, Edom rechazó la palabra de Dios. Edom, Esaú, dio origen a una nación que se multiplicó, pero una nación caracterizada por rechazar la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 1 del libro de Abías, encontramos que llegó el momento de dar cuenta a Dios de qué hiciste con la palabra de Dios. Dios te llamó, Dios te suplicó, Dios habló, Dios tocó la puerta de tu corazón. ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? Esa palabra de Dios predicada ha hecho maravillas en la vida de miles y miles de seres humanos en este mundo. He visto prostitutas transformadas, he visto delincuentes transformados, he visto ateos cayéndole rodillas y reconociendo que Dios es Dios. He visto gente perdida, drogados, alcohólicos, ser libertados por el poder maravilloso del Evangelio. Gente que un día recibió la palabra de Dios. Pero también he visto gente que se ha endurecido con la palabra de Dios. Hay una cosa más. Jacob y Esaú son dos símbolos de la naturaleza humana. Dentro de nosotros, simbólicamente, Jacob y Esaú están vivos. Jacob es nuestro lado espiritual. Aquel que quiere servir a Dios, aquel que quiere entregarse a Dios. Edom está vivo dentro de nosotros, también simbólicamente. Es la naturaleza carnal que nos lleva para lejos de Dios. San Pablo narra ese drama cuando dice, no sé, yo no entiendo mi vida, porque hay momentos en que quiero servir a Dios, es Jacob, pero después descubro que hay otra fuerza que me lleva para fuera de Dios, es Edom. Y en Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, él dice, porque la carne pelea contra el espíritu y el espíritu pelea contra la carne. Esa guerra exterior de Jacob y Esaú, simbólicamente la tenemos interior dentro de nosotros. Hay una voz de Dios que te llama. Hay una voz de Dios que te dice, hijo, ven a mí. Ya anduviste solo mucho tiempo en la vida. Ven a mí, yo soy la única solución para ti. Pero hay otra voz que te dice, no, estás perdiendo el tiempo, no vayas para allá, no le hagas caso a la Biblia. Miren lo que dice el versículo 1 del libro de Abdías. Vuelvo a leer y entro en la última parte. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos en batalla. Hemos oído el pregón de Jehová. Esa expresión, hemos oído el pregón de Jehová, en algunas otras versiones, de repente ustedes la tienen en su Biblia, no dice hemos oído el pregón de Jehová, dice hemos oído las buenas nuevas de Jehová. La verdad es la figura de un heraldo que viene tocando la trompeta y anunciando una nueva. Mira lo que dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado. ¿Qué quiere decir enviado? Apóstol, un apóstol ha sido enviado. ¿El apóstol es enviado para qué? Para predicar las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir buenas nuevas? Evangelio. Quiere decir que el libro de Abdías es la exposición maravillosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Abdías escucha el pregón, Abdías escucha las buenas nuevas. ¿Cómo puede un libro como Abdías, un libro evangélico por excelencia, un libro que es el anuncio del Evangelio, el pregón de Jehová, estar escondido, estar enterrado, no ser estudiado, no ser analizado? Es por eso que el Espíritu de Dios me inspiró para preparar 8 mensajes sacados del libro de Abdías, porque es la exposición del Evangelio. Pero si tú lees ese libro todo, te vas a preguntar, no entiendo, pastor, porque Evangelio no son buenas nuevas, Evangelio no son buenas noticias, Evangelio no es salvación. Pero cuando tú lees el libro de Abdías, no hay salvación, al contrario, es el anuncio de la destrucción de Edom. Pero Evangelio no es salvación. Y ahora te digo una cosa, querido, tal vez esto es lo más serio que he dicho en mi vida. Las buenas nuevas del Evangelio anuncian salvación, sí, pero únicamente para los que aceptan la salvación. Pero las buenas nuevas del Evangelio también son el anuncio de la destrucción para quien no acepta las buenas nuevas de la salvación. Esto es solemne. Tú no puedes jugar, tú no puedes bromear. El Señor Jesucristo en este momento quiere llegar a tu vida y quiere hacer maravillas por ti. Hace muchos años te está suplicando, te está llamando, está tocando las puertas de tu corazón. En las últimas semanas tus ojos se están abriendo a las verdades bíblicas. Pero dime, ¿cuál es tu actitud para con la palabra de Dios? ¿Es la actitud de Jacob o es la actitud de Edom? Hace muchos años atrás escuché una experiencia de conversión maravillosa en el Brasil. Era un viernes de noche. Una chica de 22 años vendía su cuerpo en un club nocturno de la ciudad de Porto Alegre, en el Brasil. Ella no conocía la Biblia, no conocía la iglesia, no conocía a Jesús. Era la manera más fácil que había encontrado de sobrevivir, vender su cuerpo. Hacía uso de una belleza física que Dios le había dado. no conocía principios bíblicos, no conocía cuál era el plan de Dios para su vida. Ese viernes de noche, ella salió con un desconocido. Fueron para un motel. Era madrugada. Ella no podía dormir. A su lado dormía un hombre a quien ella no conocía o acababa de conocer esa noche. Ella estaba ahí al lado, sin poder dormir. A su mano derecha había un aparato de radio. Prendió el radio bien bajito y fue cambiando el dial de una emisora para otra. Y de repente escuchó una frase en la radio, y la frase decía así: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y paró y continuó escuchando, y la voz en la radio decía: no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa si en este momento estás en un antro de pecado, no importa si en este momento tu conciencia está destruyendo tu vida, Dios te ama como tú no tienes idea. Dios toca la puerta de tu corazón. Dios te llama. Y ella se quedó grudada ahí, pegada al radio. El sermón duró mucho tiempo. Ella escuchó todo el sermón. Era la radio Nuevo Tiempo de Porto Alegre, una emisora de nuestra iglesia. Cuando terminó la predicación, ella escuchó un anuncio. Y el anuncio decía: el pastor Bullón, que acaba de predicar este mensaje, estará predicando mañana sábado a las 9 de la mañana en el estadio Giganchiño, aquí en la ciudad de Porto Alegre. Se quedó pensando las horas de la madrugada que aún le restaban en toda su vida. Las palabras que había escuchado hacían eco en su cabeza y en su corazón. De repente el hombre despertó, se vistió y le dijo: mira, ¿dónde quieres que te deje? Ella le dijo: ¿podrías hacerme el favor de dejarme en el estadio Giganchiño? Él le dice: sí. Cuando estaban llegando al estadio, él preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿Tú vives por aquí? Él dijo: no, solo quiero quedarme aquí. Ella bajó del carro. Todavía eran horas tempranas. Las puertas ya estaban abiertas. Entró, no había mucha gente, pero había movimiento dentro. Se ubicó en la galería. Empezó el programa. Grupos vinieron aquí adelante para cantar. Los himnos tocaron su corazón. Himnos que hablaban del amor de Jesucristo. Y de repente a las 10 de la mañana entré yo para predicar. Años después me encontré con esta chica y ella me dice: pastor, aquella mañana todo lo que usted predicó describía la historia de mi vida. Y de repente usted hizo un llamado y dijo: ¿quieres levantarte esta mañana y venir aquí entregándole la vida a Cristo? Oh, pastor, yo no conocía mucho de Evangelio, yo no conocía mucho de Biblia, yo no conocía mucho de Jesús. Pero aquella mañana vi que esa era la única salida para mi vida y me agarré de esa esperanza como si fuese la última esperanza. Me levanté y fui adelante y le entregué mi vida a Cristo. Y esa mañana mi vida empezó de nuevo. Han pasado ya 3 años, pastor. Y yo quiero decirle, hoy estoy en la iglesia, nadie sabe mi historia. Es la primera vez que cuento mi historia para alguien, pero yo quería que usted supiese que en un lugar de perdición, el Evangelio llegó a través a mí, a través de la radio, y yo, tocada por el Espíritu de Dios, entregué mi vida al Señor Jesucristo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. No importa cómo vives, no importa quién eres, no importa lo que has hecho. Tu hogar está destruido, Jesús lo puede reconstruir. Tus hijos están perdidos, Jesús los puede traer de vuelta. Estás herido, no tienes fuerzas para levantarte, Jesús puede levantarte. Tu vida no tiene sentido, Jesús puede colocar paz en tu corazón. Pero ¿qué puede hacer Jesús por ti si tú no le das una oportunidad? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios por ti si tú la rechazas? ¿Tienes melanina espiritual? ¿Tienes la capacidad de administrar la palabra de Dios? ¿O esa misma palabra de Dios que lleva vida a mucha gente va a traer destrucción para tu vida? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Donde estés, en el país donde estés, en la iglesia donde estés, en la ciudad donde estés, este es el momento de que tomes la grande decisión de tu vida. Y a ustedes los que están aquí en esta iglesia, en este momento les voy a hacer una grande invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, es para esa gente linda que ha venido invitada, tal vez por primera vez, pero que esta noche quiere decir a Jesús: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, yo quiero que hagas maravillas en mí, yo no tengo fuerzas, yo solo no puedo, yo no sé para dónde ir, por favor te doy una oportunidad, haz un milagro en mi vida, y créeme, donde tú estés, el Espíritu de Dios te va a alcanzar. En este momento, en los diferentes locales, yo sé que el pastor está yendo adelante, está invitándote para que te levantes. Y yo voy a pedir en esta noche que venga aquí Kiyomi para cantar. Porque mientras ella canta, yo voy a estar orando en mi corazón. Y mientras estoy orando en mi corazón, voy a pedirte que tú te levantes de donde estés y vengas aquí tomando la decisión. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí entregándole el corazón a Jesús? Alguien tiene que ser la primera persona. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres? El Espíritu de Dios se está moviendo. Kiyomi va a empezar a cantar cuando la primera persona se levante. ¿Dónde está la primera persona que quiere levantarse y venir aquí entregando el corazón a Jesús? Gloria a Dios. Baja de la galería. Baja de donde estés. Si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, ven. Kiyomi, por favor, canta. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te vaya trayendo lentamente. Ven a Jesús esta noche. Tenemos un lindo grupo de personas aquí adelante. Yo sé que en todos los lugares a donde la señal del satélite está llegando, también hay personas que se están levantando y yendo adelante. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que Jesús puede hacer por ti si tú no dejas que el Señor Jesús entre a tu corazón? Jesús dice en el Apocalipsis: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero Jesús solo te puede llamar. Él no puede derrumbar la puerta. Él no puede entrar a tu corazón por la puerta. Tú tienes que querer. Por eso en este momento levántate y ven adelante. Yo pregunto esta noche aquí, ¿podríamos esperar por lo menos unas 12 personas más que se levantarán y vendrán aquí adelante entregándole el corazón al Señor Jesucristo? Miren esas personas que están viniendo, que estaban mirando en la pantalla al otro lado. Este es el grande momento. Levántate y ven a Jesús. El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Tú sientes la voz de Dios llamándote. Tú sientes el Espíritu de Dios diciendo: hijo, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios, por lo tanto no endurezcas tu corazón. Mira, en los años de mi ministerio, Dios me ha llevado a predicar el Evangelio en tantos lugares, en tantos países diferentes. Nunca he encontrado una persona que me diga: pastor, me arrepiento de haberle entregado mi vida a Cristo. Nunca. Pero ya he encontrado mucha gente que me ha dicho: pastor, me arrepiento porque aquella noche no le entregué mi vida a Cristo. Hoy es el día de buena nueva. Este es el momento. El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. El Espíritu de Dios te está llamando. ¿Por qué te quedas sentado? Miren esos dos muchachos jóvenes entregándole la vida a Dios en la mejor etapa de la vida. Pero el Espíritu se sigue moviendo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Te vas a quedar sentado? ¿Vas a rechazar la palabra de Dios esta noche o la vas a aceptar? Miren ese otro joven entregándole el corazón a Jesús. Y tú que estás allá en el país donde estás, ¿te vas a quedar sentado ahí? Tal vez estás solo en tu casa asistiendo al programa a través de la televisión. No necesitas levantarte e ir adelante. Pero donde estás, ábrele el corazón a Jesús. Él quiere entrar en tu vida. Él te está extendiendo la mano. Él quiere darte la visión para que puedas salir del problema en que vives sumergido. Este es el momento. Este es el día de buena nueva. Es ahora. No puedes dejar la grande decisión para mañana. Todavía me quedan algunos minutos y voy a aprovechar estos minutos para que el Espíritu de Dios continúe trabajando en tu corazón y para pedirte que tú tomes la decisión. Yo no sé si las cámaras pueden tomar a este amigo que está viniendo con dificultad. Miren, no es más un joven de 20 años, pero es un hombre que esta noche ha decidido entregar el corazón a Jesús. Viene prácticamente ayudado por otras personas. Pero gloria a Dios que Dios le ha dado vida para que tome la decisión. Mi pregunta para ti es: ¿por qué no le entregas ahora la vida a Dios? Ahora que tienes fuerza, que tienes salud. Ahora que puedes venir sin ayuda, puedes venir con tus propios pies. Llegará un día. Si tú le dices no a Jesús esta noche, llegará un día que tendrás que entregarte a Él. pero tal vez será en momentos difíciles. En este momento el Espíritu de Dios sigue moviéndose en este auditorio, sigue moviéndose en todos los auditorios. Voy a pedirle una vez más a Kiyomi que vuelva a cantar el himno que cantó. Y mientras eso, yo voy a seguir orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios siga trabajando en tu vida. Allá hay otro joven que se está aproximando. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Déjenme orar ahora por ustedes de una manera especial. Oh Padre querido, muévete esta noche aquí. Toca el cuerpo, el corazón y la mente de cada hijo tuyo que se ha levantado y ha venido aquí aceptándote como su Salvador. Muévete en todos los lugares a donde la señal del satélite está llegando. Toca la vida de esas personas que te han dicho, sí Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Ellos han venido esta noche aquí adelante porque confiesan que solos no pueden ir muy lejos. Reconocen que necesitan de ti. Entonces, Señor, tú nunca has rechazado a los que han venido a ti con sinceridad. Obra milagros poderosos en la vida de esta gente. Haz por ellos lo que ellos no pueden hacer solos. Esta misma noche, cuando vuelvan a la casa, que ya empiecen a ver las cosas grandes que tú eres capaz de operar en la vida de aquellos que se entregan a ti. Cuídalos, guárdalos, protégelos con tus ángeles, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a pedir ahora a ustedes un favor. Por favor, diríjanse por esa puerta allí, a un salón especial. Los pastores necesitan tener una oración especial con ustedes allí. Entonces, en este momento, por favor, encamínense para ahí. Falta todavía un minuto y medio para la señal salir del satélite. Quiero decirte a ti que me estás escuchando en otro país, en otro estado, que mañana es el segundo día. Mañana es uno de los temas más extraordinarios del libro de Abdías. no vengas solo. Trae a tu amigo, trae a tu vecino, trae a tu hijo que hace tiempo no viene a la iglesia. Ora, ora mucho en esta noche. Pídele a Dios que toque el corazón de esas personas, que traiga a esas personas mañana, y después deja que el Espíritu de Dios haga lo que ni tú ni yo podemos hacer en la vida de los seres humanos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice Él: mi palabra no volverá a mí vacía. Si la predicamos todas las noches con convicción, la semilla plantada en el corazón producirá frutos. Por lo tanto, no vengas solo. Ven acompañado de alguien mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Podemos comenzar a retirarnos con toda reverencia. Nos faltan todavía 45 segundos para salir del satélite, pero yo creo que es interesante que las cámaras comiencen a tomar la expresión del rostro de felicidad de las personas alimentadas por la palabra de Dios. Un grande abrazo, mi cariño para todos los amigos de diferentes países: México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, en fin, los países de América del Sur, a donde la señal está llegando. Que Dios haga maravillas esta semana. Y mañana no se olviden, la oración va a ser en favor de los hijos. Por lo tanto, vengan con confianza, vamos a interceder en favor de nuestros hijos y vamos a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Un grande abrazo para todos.